No quiero hacer un discurso, solo quiero decirles que estamos encaminados en que se sepa cómo fueron las cosas. Las pruebas ya son contundentes. Esta es una lucha de David contra Goliat, no tenemos ninguna duda. Pero vamos por eso. Y nuestra consigna en este momento es el legislador Oscar Félix González se pasó de la raya. No quiero decirles nada más y muchas gracias por estar todos acá.